Santo de los Hornillos. Por favor, tengan cuidado. Es una cosa impresionante. Un arroyo de 20 metros eran de, no sé, 300, 400 metros, 500 metros. Y era un desastre. La crecida, por Radio El Grito. Mirá vos. Che, Fuji, quiero contar algo re zarpado que me está pasando. ¿Qué? La semana pasada arranqué un curso de lectura de mente. Si yo me concentro mucho y vos te abrís tus canales energéticos, yo puedo leer la mente. Estoy re contenta. Me están pasando cosas re zarpadas. Ya sé, por ejemplo, estoy en el chino y ya sé lo que gasté, porque el loco ya lo vio antes que yo. ¿Lectura de mente? Sí, ¿querés que juguemos un poco? ¿Querés que te demuestre lo aprendí? No, pero para, antes de jugar lo aprendí. Digo, ¿en cuánto tiempo aprendes lectura de mente? Ah, bueno, estoy practicando, falta todavía. Es un curso. Bueno, pero digo, ¿el curso cuánto tiempo es? 6 meses. Ah, un montón. Sí, 6 meses. Lectura. Es una clase cada 3 meses. ¿Eh? Sí. Ah, son dos clases al... Sí, bueno, pero es semestral. Es una clase cada 3 meses. Pero es malísimo. Bueno, no. Porque tenés que practicar. Vos te dan una clase y tenés 3 meses para practicar. Ah, después otra ahí clase va. Y otros 3 meses para tres practicar. 3 meses de práctica. Pero qué difícil igual. Es sí. Como... No, sabes no. Que te deja muy agotada. Es una energía que no podés parar. Pero está re interesante. Ay, bueno, no sé, juguemos. Probar? Bueno, dale. Bueno, vos concentrate. Bueno, igual, si no te sale, no te pongas mal, todo bien. No, está bien, tranqui. Bueno, creo. Sí, ¿qué tengo? No sé cómo es. Llévame vos, ¿qué tengo que hacer? Vos concentrate en silencio y pensá algo y yo te lo voy a adivinar. Bueno, ¿qué? ¿Qué pienso? Ojos, cualquier cosa. Bueno, sé, pero ayúdame. Bueno, pienso un objeto, por ejemplo. Dale, perfecto, dale. Bueno, pienso en un paraguas. Un paraguas abierto y le caen gotitas del cielo. Paraguas abierto, le caen gotitas del cielo. Paraguas abierto, le caen gotitas del cielo. Listo, Flor, ya pensé. ¿Sí? Sí, dale. A ver qué estaba pensando. Estaba pensando en un cactus. ¿Eh? ¿En un cactus? Con sí. Espinas ahí bien abiertas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿No te das cuenta? No, ¿te das cuenta? Me quedan 2 meses de práctica, me corrí bien. No, boluda, qué loco. De vuelta, dale otra. Cactus y tenía unas manchitas, el cactus. Estaba muy abierto a sus espinas, sí. Muy así. Power. Sí. Sí. Qué loco. A ver, de vuelta, vamos con otra, dale. ¿Qué vea pienso ahora? Bueno, lo que quieras. Bueno, un pensamiento. Dale, a ver. Ese es más difícil. Bueno, pero yo estoy... Un pensamiento que una imagen. Bueno, dale, ya. Ah, no es una goma. No puedo creer que se cree que me lee la mente. ¿Qué goma? Por favor, ahora le digo que no engancha una. Nada que ver, pero aparte, ¿cómo va a leer la mente? Es malísimo. Ya lo tengo. Ya te sentí. ¡Ay! Ya te sentí. Uy. Ya te sentí. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? Que estás completamente emocionada porque por fin se despejó aquí el cielo entre la sierra y hay solcito. ¿O sí, no? Por el día increíble sí. Que hay. ¿No? Sí, qué loco. No puedo creer que adivinaste. Sí, sí, sí. Oh, pensaba no. En las sierras despejadas. Claro, sí. No puedo caer nieve. Sí, no, son no muy buenas. No, imagínate en 6 meses, ¿no? No, es medio peligroso. Dale, igual. Una última. Bueno. Una última. Ay, bueno, dale, la última, boludo. Porque hay que arrancar el programa. Hay que arrancar. Bueno, dale. Ay, no sé. Espero que lea el mensajito que le dejé anoche. No puedo creer que le compuse una canción con la melódica. Ay, se la voy a mandar por WhatsApp, la canción esa con la melódica. Me encanta. Ay, no puedo parar de pensar y pensar. No sé, le voy a mandar un mensajito ahora mientras estoy acá en la radio también. Diciéndole cosas, no sé qué. ¡Fuji! Ay, boluda, ¿qué? Pará. Sí, ¿qué? Te descubrí el pensamiento, pero estabas como... ¿Eh? Fuji. ¿Qué? ¿Estás enamorada? Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, encendía este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Buen día, diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Buen día, diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Comienza una nueva crecida, esta vez con el frío ya calando los huesos y el cielo completamente despejado. Comienza una nueva crecida de Jueves de Chicas. Florencia, quien les habla, estoy con mis compañeras Mónica y Gisela. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Aquí estamos en este jueves fresquito, pero despejado, con solcito que se va a ir asomando, y eso no es poco. Saludo a mi izquierda a la compañera que está ahí en los controles. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Buen día, bellas. Feliz con ese rayito de sol que asoma por la ventana. Por favor, qué necesario. Hoy es un gran día para lavar ropa, ¿eh? Quiero que lo sepan. Nada, yo tengo ropa desde agosto que no la hago. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Este jueves crecido? Mirá, preparadísimas. Tengo ropa en el agua esperando. Me imagino. Qué fresquito, qué amable que estuviste con simplemente decir el fresquito. Porque es para mí es un frío polar, ártico. Bueno, pero lo importante es la temperatura que logramos tener acá en el estudio, que es divina. Tenemos la estufita, sí. Estamos muy bien, matecito, estufita, criollito. No nos podemos quejar. No quiero quejarme, Florencia. No, está bien. Adivina qué estoy pensando. ¿Qué te lo saca divino la mente? 10 de la mañana, 15 minutos, hoy es jueves 23 de mayo. ¿Cómo se te ocurre decir la hora? Hoy es... Bueno, pedí redormida. Días de Jueves 23 de mayo del año 2019. ¿Y qué tenemos en este programa del día de hoy que viene con todo? Obviamente no nos va a enterar la parva de producción que tenemos, así que vamos a tener que ir filtrando. Ya, rápido, o hacerlo todo rápido, en cámara rápida. Bueno, tenemos como siempre de las secciones clásicas de los días jueves que no pueden faltar, que son, bueno, los temas temáticos. ¿Se acuerdan? Temas que tienen una palabra que atraviesan cada canción y que las une, es el hilo conductor. Y en la oportunidad del día de hoy es la palabra primavera. Primavera, qué, qué lindo. Qué, me encanta, ¿no? La primavera. Solo que hace un frío que no entiendo porque estamos en invierno, pero me encanta. Me encanta la idea de vuelta. Podríamos siempre hacer después otro día que sea el otoño, por ejemplo. Otoño. Me gusta. En primavera gusta hacemos el otoño, ¿te parece? Dale. Y en verano hacemos el invierno. Sí, bueno, verano no sé si vamos a estar acá. Ya vamos a estar, sí, andás a ver dónde, ¿no? Si y yo una radio evangelista. Ya estoy por firmar el contrato. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos nuestra sección Modismos del Lenguaje, que es donde educamos al público, a la gente que está del otro lado. Y el día de hoy vamos a hacer, decidimos hace poquito que vamos a hacer dos palabras por jueves. Nos dimos cuenta que tenemos una lista tan grande de modismos que si hacemos uno nos van a quedar muchos afuera. Ajá. Entonces tenemos hoy la clase de educación. ¿Con qué va? ¿Con qué? Lágrimas de cocodrilo. Ajá. Y echar un polvo. Ajá, qué interesante. Así que bueno, ya les vamos a decir de dónde vienen, cuál es la verdadero significado de estos modismos que utilizamos comúnmente en el lenguaje. Después vamos a tener también, obviamente, el salpicadito de noticias. Noticias bizarras, atípicas. No es la palabra, atípicas. Atípicas. Noticias atípicas, que van a estar ahí un salpicadito de esas noticias atípicas. Después tenemos el tornado de noticias, que son unas noticias un poco más serias, ese momento que nos ponemos serias, porque a lo largo de estas dos horas hay un momento que no nos reímos. Que no nos reímos, que claro. hay que ponerse seria. A veces toca. No hagas una joda en ese momento porque... porque estallo. A veces yo me tiras en un centro y cabeceo al toque. Después tenemos obviamente nuestra columna de los días jueves que no puede faltar, que es la columna de fútbol femenino. Y hay novedades, sí, así sí, que cuando hay novedades nos encanta. Vamos a tener nuestra clásica columna de los jueves, fútbol femenino. Vamos a tener también... el mail, obviamente, nunca ya entró. Vaya. Entró ayer a última hora, les quiero decir, ¿eh? Ayer. Yo lo último que hice antes de irme a dormir fue revisar mi casilla de correo electrónico y ahí estaba el mail. Pensamos nuestro... casi que no, yo pensé que estaba, que no mandaba. No, y que yo me preocupo aparte, porque si él no escribe, quiero todas las semanas, cuando no escribe es porque estoy preocupada, ¿viste? Como esa parte cómico, se puede mandar cualquiera y puede estar en situación de peligro, pero no, no llegó nuestra. Pero bueno, Cósmico Gutiérrez, nuestro amigo de las sierras, el hippie que está bancándola en la ciudad, nos mandó un mail contando un poquito cómo va esa lucha de día a día de ser hippie y estar en una gran ciudad, así que vamos a estar ahí leyendo el clásico mail de Cósmico, por suerte lo mandó. ¿Qué bueno, más? No cuentes más. Bueno, yo, no cuentes y el más. Otro, no, para que cuento lo de... No, pará, está bueno contarlo. Vamos a abrir las vías de contacto para que la gente que está del otro lado, hacia el norte y hacia el sur, que saludamos, por supuesto. Ay, saluda, dale. Saluda, hola, gente del sur, a través de la 107.9, escuchando FM Sierras Come Chingones. Y también saludamos al norte a los que están escuchando y las que están escuchando a través de... FM Tingu, también 100, casi me confundo de radio, 107.9. Saludamos y abrimos las vías de contacto para los que están escuchando ahora a vivo y quieren compartir. Mandar algún... un mensajito, que nos encanta que nos manden un mensajito, un saludito. Estamos del otro lado, conozco un tema que dice la palabra primavera. Eso es me muy olvidaba importante. De eso. Eso es muy importante. El último tema no. Tengo como una garraspera, dame un matecito, bueno, toso acá al lado del micrófono. Carraspera le batió. Carraspera. Sí, no, garraspera. Garraspera. Ah, garraspera. A ver, googlealo. Googleá la palabra garraspera. Para, parece la. ¿Cómo es la que le da al chavo? La chiri, ¿cómo es? La chiripiorca. ¿No? Bueno, vamos, el anteúltimo tema, vamos a dejar un espacio para que les oyentes elijan un tema de todos los que nos mandan con la palabra primavera que más nos guste. Lo metemos. Me qué gusta. Divinas, qué buenas, claro, que somos. Final, pero que recopadas. Sean originales, ¿eh? Porque tenemos claro. un montón. Tenemos primavera. Un montón de primavera, pero no nos matan. Entonces queremos claro. uno que realmente diga, no, este está muy bien, queda un muy desafío. Bien. Entra. Un desafío. Entra. También tenemos que nos estamos olvidando el tema bizarrem. Siempre sí. está el tema bizarrem de... De la bisagra. De la bisagra, que no la puedes creer con primavera. Es un tema bastante conocido. Ya verán. Y algo más quería decir. No, y eso que no se no, puede no decir. No, lo puedes contar todavía. No, bueno, pero si quieren hacer todo eso, nos mandan un mensajito al 15 57 01 27, nos mandan un mensaje de texto o WhatsApp y nos cuentan que están, por dónde están, un tema o lo que quieran decirnos. ¿Algo más? Sí, quiero que presentes el primer tema de la jornada, que con ese arrancamos, como para ir calentando las garrasperas. La gola. Vamos a escuchar el tema Amor de Primavera. Que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar. dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Seguimos acá en la crecida del día jueves, son las 10:21 de la mañana. Tu cara cuando te estás mandando una cagada y entra tu mamá, tu papá y ¿qué haces, Gisela? Y vos pusiste esa misma cara. Las complete según corresponda. Pará. Porque te copian todo a vos, te das cuenta. Todo. Soy el ejemplo a seguir. No, no sos un ejemplo. Bueno, no lo sabía eso, no. Y pensé que eras un ejemplo a seguir. No. Perdón, pido perdón. No, está bien. Bueno, escuchamos ese temazo, Amor de Primavera, escrito por Luis Alberto Spinetta e interpretado, no sé si bien, si por Tango Feroz o Fernán Mirás. ¿Vos me podés ayudar? No, Fernán Mirás no canta. Es de la peli, el tema que se utiliza en la peli Tango Feroz. Éramos tan jóvenes cuando vimos esa peli. Oh. Niñas apenas, te podría decir. Vos ni existías, Flor. No lo quise decir, nacido. ¿Te diste cuenta? Yo no lo quería decir y vos ya me estás tirando. ¿No fue en el año de su nacimiento esa peli? Casi, te digo. Igual la vi tantas veces como la edad que tengo, te digo. Ay, qué bien. Bueno, entonces pusimos ese temita que nos recordó a la película, que tanto nos hizo suspirar. Yo siento que si ahora la vería diría, ay, qué mierda esta parte. Pero en ese momento yo era chica, tío. Y para mí era como, ay, no, me muero de amor. Sufrí por amor todo. Era como, ay, no. ¿Viste ellos ahí? ¿Lloraste no, con la peli? Sí, lloré, obvio. ¿Con lloré. ¿Qué peli no lloraste? ¿Me podés decir? No, una? Bueno, con las que son de humor, no lloro. No lloras ni de risa ahí. No, ¿a mí lloras? Sí, lloro de risa. Para algo llorás, sí, de tristeza, pero llorás. Ante la duda llorás. Bueno, está bien, pero hace bien llorar, ¿viste? No, descarga. Está la gente que no llora nunca, o que contiene el llanto, que contiene el llanto. ¿Qué te pasa con esa gente? ¿Cuál es el problema con esa gente? Hay que llorar, qué bien que hace llorar. Lo bien, lo que la, te aliviana un poco. Bueno, basta, hay que empezar con la clase. Educación. Cívica. Educación cívica. Ay, teníamos. ¿Ese mate es para mí? No, es para la operadora. Oh, calmás. No, bueno, está bien. No, porque me lo acabo. No, porque estoy con la garraspera. Quiero decir que busqué, mientras en el temita, busqué definición de garraspera. Puedo meter esta parte acá porque es el momento de modismos del lenguaje donde educamos al público que está del otro lado y dice: garraspera, que también se puede decir carraspera, pero yo lo digo con G, garraspera. Cierta aspereza de la garganta que impide tragar libremente la saliva, obliga a toser y a veces provocar que se tenga la voz tomada. Bueno, no podés creer que estoy muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Y por qué te pasan esas cosas? Bueno, no, eso ya es mucho más profundo. Esa clase de medicina que no estamos. No, eso es psicología pura. La psicología. Ella tiene un problema y siente que cuando... Claro, no, iba directo a la psicología y ya te medican. Directamente. Sí, directamente bueno, medicada. Arranquemos con la clase de modismos del lenguaje como cada jueves. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos la palabra, la definición lágrimas de cocodrilo. ¿Cuándo se usa lágrimas de cocodrilo? Bueno, el sentido... No, pero antes decime, ¿cuándo la usás, por ejemplo? ¿No? Vos que llorás todo el tiempo, ¿cuándo te lo puedo decir? Yo así aprendo y te lo puedo decir. Es como una especie de actuación, ¿no? Es como que falso, digamos. Como un niño, ¿no? Niña llorar de... lágrimas de cocodrilo significa hacer un espectáculo hipócrita de tristeza. Oh, ¡ay, es gravísimo! Qué porque dice, viene... Origen, la alusión lágrimas de cocodrilo se deriva de la antigua creencia de que los cocodrilos lloraban mientras devoraban su presa. ¿Pero lloraban que le daba lástima lo que estaba haciendo? Los cocodrilos... Yo a veces lloro cuando como milanesa con puré después de mucho tiempo, medio como cuando se me pianta un lagrimón también. No, pero imagínate el cocodrilo que está a la presa, la agarró, la atrapó. Sí. El animalito quería salir. No puedo... Y mientras él está sufriendo, el animalito vivo, porque en un momento está vivo hasta que muere, él llora, lo va comiendo, pero llora y lo mastica. Es raro, entonces es lágrima de cocodrilo, no te creo nada, sos un hipócrita, no hagas que estás llorando, que estás sufriendo, porque estás matando al animalito. Ay, te tengo que explicar todo un montón. Pero en el cocodrilo debe ser como algo fisiológico, digamos. Yo sí, ¿no? Para mí también, mirá si va a tener tantos sentimientos. Bueno, los cocodrilos tienen, de hecho, 8 glándulas lagrimales y producen lágrimas para lubricar sus ojos, como lo hacen los humanos. No lloran de emoción. Cualquiera que sea la experiencia que tienen, cuando comen podemos estar seguros de que no es remordimiento. Ah, bueno, bueno que lo dijo. Qué bueno que dijo, porque pensé que estaba teniendo remordimiento. No, que estaba humedeciendo sus ojos para... No, estaba sufriendo. No lo puedo creer. Está bien aplicado entonces en el común, en el inconsciente. Está muy bien, sí, bien, sí. Está bien. Bueno. Está muy bien, sí. Es de esas que... No es otra cosa que lo que, de la manera que lo utilizamos, porque como bien decimos, cada clase de los jueves, siempre el trasfondo del modismo, del lenguaje, tiene una raíz que no es la que realmente usamos, siempre vamos deformando. Como a trochimoche. Como a trochimoche. Como vamos deformando los modismos. Ah, podríamos, algo que no hicimos, pasar un reconto de las palabras que venimos haciendo. Bueno, dale, me agarras así como ya en upside, pero dale, vamos. Bueno, atrochimoche. Uh-huh, acá lo tengo, tranquila. Muy bien. Te falta un tornillo. Te falta un tornillo. La mar en coche. Sí. No tengo más, me olvidé todos. La mar en coche. Ah, te falta un tornillo. atroche y moche. Esas nomás. O falta una. No, falta estás una. Tirando cualquiera. La del jueves pasado falta. En un santiamén. Ah, en un santiamén. No fue la del jueves pasado. Bueno, atroche y moche, falta un tornillo. La mar en coche. En un santiamén. ¿Cuál fue la del jueves pasado? La del jueves pasado. Alguien que me lo diga. Ay, no sé, tengo que buscar en el cuadernito. Bueno, buscar en el cuadernito. Dorar la píldora. Dorar la píldora. No, dorar la píldora. ¿Tampoco fue? No. No fue el último. Bueno, pero esa sí está dentro. Bueno, de... vayan buscando. Porque yo tengo una pregunta, digo. A ver. ¿Quién es la encargada de seleccionar, ahora que empiezan de a dos, para que estén combinadas lágrimas de cocodrilo y echarse un polvo? A ver. Excelente pregunta. Excelente pregunta. No tenemos la respuesta, obviamente. Desafíos, desafíos. No tenemos para nada. Bueno, voy a leer la segunda, que es echar un polvo. Ajá. Algo muy importante, muy comúnmente utilizado, pero vamos a ver de dónde viene realmente. Sí. ¿Vos tenés tu parte de esta parte? Sí, igual es raro, ¿no? El echar... No, es algo más como... No es que le hicieron ruido. Chicos, ahí vengo, chicas, aguante, voy a echar un polvo. Como que no es que se utiliza tan... comúnmente. Claro, bueno, arriba el bondi. No, hoy no puedo, me tengo que echar un polvo. Es raro. No, pero sí, che, ¿cómo andas? Bien, ayer me eché un polvo. Sí, pero bueno, ahora ¿cómo? No, lo usás de otra manera, lo decís de otra manera capaz, pero me eché un polvo es como... no sé cuánto se usa. Igual me cuenta que se reusa, pero no termino de entender cuándo es que se mete. Bueno, les voy ahora sí, empezamos con la clase y les voy a decir, ay, pero ¿qué pasa ese ruido? ¿Sienten un ruido raro en el auricular? Sí, ¿qué es la cortina? ¿Qué es, doctora? Ay, no. ¿Es grave? Bueno, sáquela mientras damos la clase, no se preocupe. Sí, por favor. Toma. Bueno, dos aceptaciones incluye la Real Academia Española de la Lengua sobre el concepto polvo y ambas están relacionadas con el significado y procedencia de este dicho. Ajá. Una de ellas es la denominación de lo que en el lenguaje de la droga se conoce como el nombre de heroína. La otra, coloquialmente y en términos vulgares, es la denominación de coito. Ajá. Bien. Bueno, en el léxico de nuestros días se ha impuesto la segunda aceptación, que equivale sencillamente a copular. Si bien en sus orígenes su significado era bien distinto y estaba más en consonancia con la primera definición facilitada. O sea que vamos a la primera definición facilitada, no la que conocemos todos comúnmente. No termino de entender igual que tiene que ver la heroína, pero dale, está bien. Bueno, ahora te lo va a decir. Gracias. Echar un polvo. Ajá. Solía utilizarse como sinónimo de consumir rapé. ¿Qué es el rapé? Polvo de tabaco, también conocido como polvo de Sevilla. Dicha droga era de uso común entre los nobles españoles, quienes cuando se retiraban a echar un polvo, se referían precisamente a esta consumición. Pero mira vos. El cambio de significado parece tomado del Génesis, y más en concreto de la liturgia del polvo vienes y en polvo te convertirás. Y del evidente silogismo que el léxico popular asimiló como significado de la frase. Entonces era, si iban a tomar rapé, pues me voy a echar un polvo. No, pero qué machista todo, ¿no? Porque es los chabones. Solo ellos tomaban. Solamente los nobles españoles. Tómatela. Que se iban a echar un polvo. Tómatela. Bueno, acá yo tengo otra cosa un poco más... enfocada la cuestión. Me contradigas. Claro, porque aparte sería como algo súper exótico de tabaco que se traía de América, ¿no? Todo claro, el rapé, que ahora los, también. Los, ahora está los de la mar en coche pueden hacer eso. ¿Eh? Claro. Sí. No, estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿querés que te comparte, que les comparta algo a todos ustedes que están del otro lado? Dice, tiene que ver, por supuesto, con echarse un polvo. Nada tiene que ver con la lágrima de cocodrilo. Dice, los españoles conocieron el hedonismo, la buena vida, y por consecuencia se incrementó el vicio del tabaco inhalado, el célebre rapé, muy popular en las altas cortes francesas. Todos los hombres que se preciaban de elegantes llevaban en su bolsillo un bonito recipiente, generalmente de plata, donde guardaban polvo de tabaco aromatizado, el rapé, que se intercambiaba como signo de cortesía. ¿Quieres echar un polvo? Era el intercambio. Pero como era de mala educación inhalar frente a las señoras, los hombres cuando sentían el síndrome de abstinencia del tabaco, ¡qué hola! Salían del salón con la excusa de echar un polvo. Muchas veces la ausencia del salón no era exactamente para inhalar rapé, sino para tener un encuentro con alguna damisela en las habitaciones altas que tenían todas las casas de buena familia, y se ausentaba diciendo voy a echar un polvo, y se perdía por las habitaciones donde se encontraba con su amante para tener un encuentro sexual. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la milanesa. Mira la que te tiro, la verdad de la milanesa. No, o sea, esta es la parte donde entran todos los movimientos al mismo tiempo. Qué interesante. Muy echarse un polvo. Echarse un polvo. Esta sí tiene más sentido y entonces sí se aplica bien. Pasa que se fue ya la desfasaron aquellos hombres franceses en aquel entonces españoles cuando decían voy a echar un polvo y estaba mintiendo. Ya empezaban a mentir, ya, ¿te das cuenta? No se puede creer. Qué increíble. Bueno, acá nos mandan mensajitos les oyentes. Voy a leer, bueno, obviamente, primero voy a leer. Pero decía algo. No, está bueno. Está en... No decía nada. No decía nada. No, porque, bueno, y pero hablá. Bueno, no. Ah, no, primero. Y dale, no sé, hablá, me pones no, mal. No, voy a. Bueno, no. Estaba. Lo hago. O sea, no, ahora, o no, hablá, que o más no. Y más. Qué desesperante que es. Bueno, no, voy a decir que nuestro compañero, ya diría, ni siquiera oyente, Alfredo Maquiavelo, dice, el jueves pasado se armó la gorda. Este chico es un capo. Se faltaba. Se armó la gorda, que aparte fue muy bien, se armó la gorda. Gracias, Alfred. Eres un capo, no lo puedo creer. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora voy a leer, ya obviamente me encanta que Alfredo esté trabajando y trabajó en esto, pero antes voy a leer mensajes anteriores. Como que me adelanté, eso quería explicar. Y estaba salteando mensajes, pero porque me adelanté, porque necesitábamos saber qué había pasado el jueves pasado. Bueno, vale. Manda un mensajito nuestro amigo Fer Díaz desde Travesía. Me encanta que nos escriban desde Travesía, que dice, amigues del grito, sugerimos la primavera trompetera de los delincuentes. Ahí va. ¿No la vimos ayer en las listas? Sí. Ya sé que mis alfajores están en el piso. ¿Eh? Sí, acá están esperándote. Espérate, Fer, yo me voy a llevar los alfajores porque es amigo mío, Fer. No, muy perdí. Amigo mío. Decide si no los dona para el desayuno de la crecida de los jueves. ¿No lo donás para el desayuno de hoy? ¿De ahora mismo? De ya, Fer. Tengo bueno. Mate acá. Ah, pensalo. Bueno, pensalo. Y dice, ya sé que mis alfajores están ahí, no sé, no se los coman. Ay, no, ay, ya respondió. Qué rápido, qué impresión. No se los coman, que estoy al tanto de todo. ¿De qué son? Pará, porque de última le compré uno después. De Algarro. Buen día, crecida. Abrazote, Aya y Fer, desde la primaveral travesía. Oh. Un beso para Aya. Para Aya y para Fer, que Aya ayer me mandó un mensaje por otra cosa y me dijo, qué bien, escuché el jueves pasado. Me encanta que la gente de travesía esté ahí. Me encanta. Bueno, mando un mensaje a nuestro compañero, como ya dije, Alfredo, que dice, antigua poción hecha de plantas de origen africano. No contiene sustancias animales. Apto vegano. Que incita a los hipócritas mordidas violentas y posteriores siestas en las orillas de un río al sol. Está hablando de echarse un polvo, por eso estaba medio lenta leyendo, pero digo, pero él pensé que era lágrimas de cocodrilo. Bueno, lo vuelvo a leer. Por favor. Antigua poción hecha de plantas de origen africano. Uh-huh. No contiene sustancias animales, así que apto para veganos. Que incita a las hipócritas, mórdidas, violentas y posteriores siestas en las orillas de un río al sol. ¡Apa, Dios mío! Este muchacho está... Está afilazo. Muy inspiradazo, te quiero decir. ¡Qué poesía! Que medio, pues sí, ¿no? Medio a orillas del río, al sol. Bueno, y lágrimas de cocodrilo. Alfredo, no te hagas el chanta. Tenés que trabajar. ¿No? ¿Qué pasa con lágrimas de cocodrilo? Lo hacemos laburar. ¿Y ya que está del otro lado? Ya que está del otro lado. Ya creo que le gusta un montón. Bueno, tenemos otro mensajito de Pipo que dice, acá Noé, por favor avisen que esta noche, en la noche del Arca, están les agrestes. No te la puedo ni creer. No, no, muy bien. ¿Se puede venir? Yo voy a venir. ¿Podemos venir? Yo voy a venir. También. Vengamos y se arma, te digo que se acá arma se arma. Se arma la gorda. Yo creo que sí. Bueno, manda un mensajito a Noé, nuestra compañera también acá de Radio Grito, y dice, ¿va a bardear? Fue, se armó la gorda, no, también trabajando. Esta gente es hermosa, ¿qué? Es un placer olvidarse de todo porque siempre alguien, porque siempre alguien te dice. No, increíble. Y después dice, mi señal no colabora, pero lo había dicho antes que Alfredo. Punto para Noé. Ganaste vos, ganaste vos. Te ganaste unos alfajores de roca acá. Ella quiere ganar. A ver, ¿qué dice Alfredo? Esto es de lágrima de cocodrilo. La antigua poción hecha de plantas de origen africano es de lágrimas de cocodrilo. No lo entendimos. Entonces falta echar el polvo. No contiene sustancias animales apto vegano que se incita a las... Ah, no, no lo habíamos entendido. Yo sigo sin entender, perdón, pero esta clase la verdad que capaz que es muy temprano. Bueno, no sé, Alfredo, no lo habíamos entendido. Bueno, hacenos entonces la de echar un polvo. Bueno, muy bien, me encanta que los alumnos estén del otro lado muy atentes. ¿Te parece que vayamos con el segundo tema de temas temáticos? Canción que dice la palabra primavera. Bueno, dale, ¿cuál es la canción, segunda canción que dice de temas temáticos la palabra primavera? Es Giros, del disco Giros de Fito Páez. Bueno, vamos con esa. Adivina dónde está. Ahí, escucha. Yo tengo rapé que dice, ¿vamos a echarnos un polvo, chicas? Vamos a echarnos un polvo. Poneme el tema que me echo un polvo. Giro. entramos en el último cuarto de esta primer ola de la crecida de los jueves de las chicas. Me encanta, me encanta. Que nunca sé dónde está el último cuarto de esta ola, primera ola. ¿Pero qué hora es? No se puede decir. Es jueves. Pero me encanta que hables de cuartos de esta mitad de ola de la segunda parte. Lo único parte que te puedo decir es que hoy es jueves 23 de mayo del año 2019 y que estamos entrando en el tornado informativo. Bueno, ¿vamos con esto? Vamos bien. Cada 96 horas muere una persona trans. En lo que lleva recorrido el año 2019, 3 decenas de personas perdieron la vida por causa de asesinatos, suicidios y travesticidios o transfemicidios sociales. El Observatorio de Crímenes LGTB registró el año pasado al menos 59 muertes. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, creado por la Defensoría LGBT, la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, publicó su informe anual 2018 sobre crímenes de odio hacia la disidencia sexual. El relevamiento muestra que las mujeres trans son las más afectadas con 59 muertes. Sin embargo, el informe advierte que los datos recolectados muestran números muy por debajo de los reales, dado que existe un subregistro al que no se accedió porque en muchos casos no son denunciados o en otros tantos no se registra a la persona asesinada como trans porque no se respeta su identidad de género. Por otro lado, un registro que llevan adelante organizaciones sociales han contabilizado 79 muertes de mujeres travestis y trans también para el año pasado. Además, en lo que va del año 2019, 30 son los fallecimientos, una muerte cada 96 horas. Las defunciones registradas fueron por causa de asesinatos, suicidios y travesticidios o transfemicidios sociales, siendo estos últimos los más numerosos. En relación al tema, Alba Rueda, referente trans y presidenta de Mujeres Trans Argentina, detalla: el travesticidio o transfemicidio social es una cadena de violencias que se inscribe dentro de un sistema opresivo. Tiene como último eslabón la muerte de las personas trans. La discriminación hacia las mujeres travestis y trans es iniciada desde temprana edad y es una constante a lo largo de sus vidas. La cadena comienza con la exclusión familiar, seguida del acoso escolar, el consecuente abandono de los estudios, la no inclusión laboral y el maltrato en las calles, hospitales y demás instituciones, generando un promedio de esperanza de vida de entre 35 y 40 años. Por otro lado, los asesinatos perpetrados hacia mujeres travestis y trans presentan la especificidad de ser efectuados con especial violencia. Al respecto, el informe destaca que se realizan con saña, odio y de manera más brutal. A su vez, estas muertes no son aisladas, se encuentran dirigidas también hacia otras personas. En este sentido, Rueda explica: el perpetrador no solo violenta un cuerpo trans, estos crímenes implican un mensaje social a toda la comunidad trans. Para el tratamiento de estos casos, el juicio por el travesticidio de Mancay Diana Zacayán cobra una importancia sin precedentes. Con una sentencia única en Argentina, su asesinato cometido en el 2015 fue calificado como travesticidio, siendo reconocido de esta manera como un crimen de odio hacia su identidad de género. Al respecto, la abogada Luciana Sánchez explicó la importancia del uso de los términos. Diana había trabajado sobre la necesidad de considerar los travesticidios y transfemicidios como crímenes con una etiología particular, con algunos puntos en común con los femicidios, pero también con sus diferencias. En particular, su epidemiología es diferente. La incidencia del travesticidio en la población trans supera ampliamente la incidencia del femicidio en la población de mujeres cis y trans. Por eso es importante el travesticidio como fenómeno a ser estudiado de manera particular y no como un femicidio más. Mientras tanto, referentes de la lucha por los derechos travesti trans y familiares de las víctimas esperan que se haga justicia por los travesticidios y transfemicidios acaecidos hasta el momento, que se efectivicen políticas públicas y se modifiquen las leyes necesarias para la inclusión de la comunidad y la defensa de sus derechos. Cuba regala al mundo vacuna contra el cáncer de pulmón. El nombre de esta vacuna es Sinovac y fue desarrollada por el Centro de Inmunología Molecular, quien además de producirla, la comercializa. La Sinovac es una vacuna que se administra por vía intramuscular y va dirigida a pacientes que poseen la enfermedad de un estado bastante avanzado. El objetivo de su aplicación es disminuir el crecimiento de células malignas en el organismo, dirigiendo su acción no a las células cancerosas como tal, sino al sistema inmunológico del paciente, para que éste entorpezca el desarrollo del tumor e impida el avance del mismo. Tomando en cuenta que podemos afirmar que la CIMAVAC no es un método preventivo para el cáncer, ya que no es capaz de eliminar el tumor, sino que solo limita su desarrollo. La vacuna podría ser considerada más bien una alternativa de tratamiento para pacientes terminales que hayan agotado otras herramientas terapéuticas, surgiendo así como una alternativa que permite mejorar su expectativa de vida de los pacientes hasta por 5 años. De esta manera, lo ha corroborado el experto en esta vacuna. En Cuba ya han sido 5.000 los pacientes que se han sometido al tratamiento con la CIMAVAC, arrojando resultados favorables al aumentar el tiempo de vida que se les había pronosticado, además de reflejar bajos niveles de toxicidad y efectos secundarios. Ante estos positivos resultados, ha estado a disposición a partir del año 2008. Con 19 años, Fabricio Ruiz será el jefe comunal más joven de la historia de Córdoba. Sí, Fuji, escuchaste bien. 19 años. Jovencito. ¿Qué estabas haciendo vos a los 19 años? Estaba viendo a Charlie. Bien, bien. Fue electo el pasado 12 de mayo en Bañado de Soto, del departamento de aquí nomás de Cruz del Eje. No hay antecedentes que se recuerden de una autoridad municipal de esa edad. Fabricio Ruiz tiene apenas 19 años. En diciembre se convertirá en el jefe comunal más joven que registre la historia de esta provincia. El mismo 12 de mayo en que Fabricio fue elegido como jefe comunal, su papá Alejandro Ruiz resultó electo legislador provincial por el departamento Cruz del Eje. Ambos representaron al peronismo en la lista de Hacemos por Córdoba. Bañado de Soto, que está a 21 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, tiene hoy cerca de 2.000 habitantes, si se cuenta además el pueblo de la zona rural circundante. No es el único caso, ¿no? Igual que se traspasa el poder de padre al hijo. Si nos ponemos a pensar, qué ahí terrible, hay un ¿no? montón, te digo. Y bastante cerca. El martes 14 de mayo, en el Registro Civil de Mar del Plata, se realizó el trámite de rectificación de la partida de Tito, un niño trans de 5 años. Qué interesante esto. Vamos viendo cómo a lo largo de esta hermosa vida las niñas y los niños trans van logrando sus derechos. Tenemos ahí como bisagra la historia de Luana, que fue la primera niña trans que con solo 3 años logró, recién a los 6 su documento, pero ya a los 3 años de ella, su madre luchando porque ella tuviera su documento. Si bien la ley de género, de cambio de género, ya estaba aprobada en la Argentina, cuando aparece el caso de Luana, esta niña, no le permitían a Luana, por tener 3 años, el cambio de documento, que es cuando la madre lo pide. La ley le decía que sí, que la ley favorecía el cambio de género, pero en una persona adulta, una persona que pudiera definir su sexualidad. Entonces la mamá de Luana decía, no estamos hablando de sexualidad, sino estamos hablando de identidad de género. Entonces no importaba cuál iba a ser su deseo sexual de Luana, no lo sabíamos en ese momento, si le iban a gustar los chicos, las chicas, pero sí sabíamos que era un niño, que se sentía niña y que era una niña. Era una niña nacida en un cuerpo equivocado. Finalmente, tanto fue la lucha de Gabriela Mancilla, madre de Luana, que logran en el 2013, a los 6 años cumplidos de Luana, que Luana efectivamente pueda hacer su cambio de género en su partida de nacimiento y en su documento, y ya pase a los 6 años a tener su identidad de nena en el documento, que quizás parece algo banal, porque decís, lo más importante es lo que vos sentís en tu casa, tu cómo te ven, pero la imagen de que sos una nena, pero después Luana iba al hospital con 5 años y la llamaban con su nombre de varón, todo lo que identificaba su documento. Wow. Así es como empieza la lucha de su mamá para decir, yo quiero que Luana tenga su documento. Esto presentó antecedentes y desde ese momento, desde 2013, cuando Luana logra tener su documento de niña, es que empiezan a aparecer otros casos, como el caso de Tito, este niño de Mar del Plata, que el pasado martes logró tener su documento con su identidad nacida, su sentimiento, su identidad de género. Para festejar, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué pasa con los jóvenes y el empadronamiento electoral? Las elecciones de este año deberían de tener 1.230.284 nuevos invitados a las urnas, jóvenes que entre 16 y 18 que podrían votar por primera vez. Sin embargo, muchos de ellos no figuran en los padrones. Un dato más que llamativo si se lo cruza con un informe de la consultora Query Argentina, que muestra que entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 47% votaría por la fórmula de Unidad Ciudadana contra apenas un 17% que votaría a Mauricio Macri. Los juveniles votantes fantasmas, los que deberían estar en el padrón y no están, convocan a fantasmas peores. Desde la justicia electoral adjudicaron las irregularidades a la falta de datos y actualizaciones por parte del Registro Nacional de las Personas a cargo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Para pensar, ¿eh? Ojo. ¿Qué pasa? Hay muchos que han afuera y muchos que han entrado de otros países. Bueno, es medio raro. Hay tongo. Hay que investigar. Floripa investiga, tranquilas. Floripa investiga, ¿eh? El jueves que viene trae un informe pegadito al bloque internacional de geopolítica. Estamos en los últimos minutos de esta primera ola. ¡Ah, no! ¡Muy bien! Sí, te lo quiero decir. Pero bueno, perfectas muy... con la gris. No, somos. Te digo que cada jueves vamos mejorando, porque si vos escuchás cada jueves, esto asciende, ¿eh? Yo siento que el jueves pasado tuvimos un desliz. Déjame que lo diga. No, vos tenés problemas. Estuvo muy bien. Nos faltó toda la bota. Bueno, bien, muy bien. Tengo mensajitos. Diga. Que van a contrarrestar tu mala onda, tu inseguridad. Dice Leti de Barranca de los Lores, hola chicas, son unas genias. Vamos, Leti. Ay, viste. Pero ¿por qué? Se tira para abajo. Y otro mensaje de nuestro compañero Alfredo que dice, como soy del tiempo del ñaupa, y ahí ya nos tira un modismo, a ver por qué, me encanta cómo trabaja. Ya lo anoto en la lista, en la producción. Quiero el tema Amor de Primavera. ¿Qué pasa, Alfredo? Llegaste tarde. Fue el primer tema, Alfredo. De esta crecida fue Amor de Primavera. Y justo iba a decir, ¿viste cómo son les oyentes? Un día que decimos, tenemos tema pedido, todavía no pidieron. No pidieron tema. No. Bueno, Alfredo, si podés pedirte otro, porque el anteúltimo tema se lo dejamos al público. Chicas, tranqui, tengo galletitas, ¿eh? Ahí va. Galletitas amasadas al calor de lo comunitario. No, ese es el pan. Ah, boludo. No, pero estas también se amasan. Yo creo que acá en la Casa La Ronca todo se amasa al calor de lo comunitario. La radio, ¿no? Pero tiraste cualquiera. Bueno, ¿sabes qué? Vos, yo te di un mate hace como 18 minutos. Lo tenés ahí estacionado. Después decís, te maliste feo. ¿Querés comer la galletita? Sí, pero no la voy a comer al micrófono. Voy a presentar el tercer tema de este tema temático de la jornada de hoy, que es primavera, como ya saben. Y el tema es Primavera Cero de Soda Stereo. ¿Vamos a la tanda también? Vamos. Nos vamos. Chau, hasta mañana. Florescente azul. Ferretería Norte, bulonería, herramientas, máquinas y pinturas.